Vamos a ir a la palabra. Acompáñeme al Evangelio según San Lucas, el capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Un par de versículos ahí en este pasaje. Versículo 21. 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de venir a esta casa, por la oportunidad preciosa de reencontrarnos con nuestros hermanos, por la convocación que nos haces hoy de venir a adorarte, a exaltar tu nombre, por este espacio que provees para estrechar nuestra comunión contigo, Señor. Y hoy también, con gratitud, Señor, por la oportunidad que nos das de ser edificados por medio de tu palabra, Señor. Háblanos, oh Dios, y ayúdanos a responder a esa palabra de acuerdo a la agenda que tú tengas para nosotros. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Cielos abiertos no es una situación que yo provoco, es una realidad que yo vivo. No sé si la cogió. No es una situación que yo provoco, es una realidad que yo vivo. Yo no necesito orar para que los cielos se abran. Yo necesito disfrutar la realidad de cielos abiertos sobre mí. Y lo voy a explicar de esta forma. ¿Usted sabe que Dios está en todas partes? ¿Que Él es omnipresente? Él está en todas partes. Yo no siempre estoy en su presencia. ¿Ves la diferencia? Él está en todas partes, pero yo no siempre estoy en su presencia. Los cielos están abiertos. Esa es una realidad. Los cielos fueron abiertos para los hijos de Dios. Pero el asunto es que yo no siempre vivo bajo cielos abiertos. Repito, no quiere decir que entonces tengo que orar para que se abran. Tengo que vivir para ajustarme a esa realidad. Tengo que vivir para ajustarme a esa realidad. Jesús inauguró la era de los cielos abiertos, por así decirlo. Desde el día en que los cielos se abrieron por razón de su obediencia y Él ascendió glorioso a la diestra del Padre, los cielos se abrieron para el pueblo de Dios. Aleluya. Él murió, resucitó y ascendió victorioso y fue exaltado por el Padre para que usted y yo vivamos la realidad de cielos abiertos. Mira, y si estás tomando nota ahí en Hebreos capítulo 4, el versículo 14, pero permíteme, yo lo leo, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Se está refiriendo a quién? A Jesús. Él es ahora nuestro sumo sacerdote. ¿Qué hizo Él? Traspasó los cielos. Traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces dice, como Jesús traspasó los cielos, y es un sumo sacerdote que tiene plena identificación con nosotros, entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, yo me puedo acercar confiadamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los cielos están abiertos. Usando una figura, porque la puerta está abierta. ¿Sí? Cuando uno encuentra una puerta cerrada, uno mira, ¿será que por dónde toco? ¿Por dónde voy a entrar? ¿Habrá alguien que me pueda abrir? No, no, pero él dice, mire, como tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y además se identifica plenamente con nosotros, acércate confiadamente. Acércate confiadamente. O sea, no te acerques a intentar abrir los cielos, porque ya fueron abiertos. Ya fueron abiertos. Cuando el velo del templo se rasgó en el momento en que Jesús entregó su vida en la cruz, cuando físicamente el velo del templo se rasgó, espiritualmente la puerta del cielo se abrió. Aleluya. Aquello que sucedió físicamente en el templo era la expresión, la sombra de lo que sucedía espiritualmente en el cielo. El cielo se abría para nosotros. Y esto significa que Dios ha extendido su misericordia para nuestro pasado, su socorro para nuestro presente y su gracia para nuestro futuro. Aleluya. Esa expresión de cielos abiertos, repito, significa que Dios ha extendido su misericordia sobre nuestro pasado, su socorro para nuestro presente. Él está ahí y su gracia para nuestro futuro. Y mira, repito, los cielos están abiertos, pero yo puedo vivir una realidad de cielos cerrados. Yo. O sea, la realidad de la obra de Cristo ha abierto los cielos, pero mi forma de vivir esa realidad, mi manera de estrechar o distanciar esa comunión, cierra los cielos para mí. Cierra los cielos para mí. Y hay personas con cielos cerrados sobre ellos. Y te voy a poner algunos ejemplos. Hay ciertos actos en la vida de un cristiano que pueden cerrar los cielos para él, vuelvo y repito, para él. Por ejemplo, las malas confesiones. Todo el tiempo estamos declarando cosas distintas a las que Dios declaró de nosotros. ¿Sí? Y hay gente que todo el tiempo está diciendo, y es que conmigo no va a pasar esto, yo nunca voy a salir de ahí, y esta va a ser mi situación todo el tiempo, y esto y lo otro. Mis declaraciones, escúchame, porque la Biblia le ha dado poder, la Escritura, Dios a través de la palabra le ha dado poder a lo que yo declaro. Entonces, con tus declaraciones estás cerrando los cielos sobre ti. Hay gente que ha cerrado los cielos en la parte financiera por una mala mayordomía de lo que Dios le ha dado, por no ajustar su economía a los principios del reino. Hay personas que han cerrado los cielos por razón de actitudes, pecados ocultos que han mantenido, y han cerrado los cielos sobre ellos. Desde que el antiguo pacto se cierra a través del mensaje profético, a través de Malaquías, transcurrieron 400 años en que la voz de Dios no se oyó. Los cielos se cerraron para la nación de Israel. Los cielos se cerraron para el pueblo de Dios. Este fue un tiempo de un profundo silencio de Dios. Qué trágico. Qué trágico resulta vivir sin escuchar la voz de Dios, sin vivir, sin experimentar la presencia de Dios. Era la nación de Dios, la nación que fue apartada, que fue escogida, que fue sacada de cautiverio. Y ahora los cielos se cerraron para ellos por 400 años. Pero Dios ya lo había declarado, Dios lo había sentenciado en la Escritura. Ahí en Levíticos capítulo 26, el verso 18. Tome la nota ahí y escuche la lectura. 26, 18 dice: si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestro pecado, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. El Señor está diciendo que cuando el pueblo en forma rebelde se aparta de Dios, ¿Dios qué? Va a cerrar los cielos. Va a cerrar los cielos. Y lo que pasó en ese espacio intertestamentario fueron 400 años del profundo silencio de Dios. Pero nosotros, los que somos hijos del nuevo pacto, por razón de la herencia gloriosa que tenemos en Cristo Jesús, disfrutamos de cielos abiertos sobre nosotros. Aleluya. Ahora, pero mi responsabilidad es mantener esa realidad vigente para mí. Dios hizo lo que tenía que hacer, pero ahora yo tengo la responsabilidad de que esa realidad sea pertinente para mí. Dicho de otra forma, yo no puedo cerrar los cielos ni abrirlos, ya están abiertos, pero paradójicamente los puedo cerrar para mí. Los puedo cerrar para mí. Y no puedo entonces culpar a Dios. Señor, pero mira ahí. No. Yo necesito sencillamente mantener una vida de tal forma que la realidad de cielos abiertos me acompañe todo el tiempo. Y quiero que observemos cómo vivir esa realidad de cielos abiertos. Cómo mantenernos en esa dinámica de disfrutar de aquello que Dios ya nos dio, porque es parte de la herencia que nosotros disfrutamos en Cristo Jesús. Ahora, observemos cómo lo hizo Jesús. Porque Jesús es la figura del creyente. Y el registro de la Escritura muestra cómo en ese momento los cielos se abrieron para él. Luego dice el texto en Hebreos que con su ascensión y exaltación los cielos se abrieron para todos nosotros. Pero este texto que acabamos de leer en Lucas es el relato bíblico de cómo los cielos se abren para él, para Jesús. Y a partir de ahí, en su ministerio en la tierra, ¿cómo vivimos en forma personal esa realidad de cielos abiertos? Primero, los cielos se abren para mí cuando vivo en obediencia a Dios. Amén. Y esto resulta muy obvio, ¿cierto? Muy obvio. Pero no siempre, por ser tan obvio, lo vivimos de igual manera. Los cielos se abren para mí cuando vivo en obediencia a Dios. Y en Lucas registra que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús también fue bautizado. Jesús también fue bautizado. ¿El bautismo de Juan era un bautismo para qué? Para arrepentimiento de pecados. Si esa es la razón del bautismo de Juan, ¿Jesús debía bautizarse? No. ¿De qué pecado se iba a arrepentir? No ha pecado. Sin embargo, Jesús viene ante Juan y a pesar de que no tiene pecado del cual arrepentirse, le pide a Juan que por favor lo bautice. Incluso el relato de Mateo es un poquito más amplio con relación al de Lucas. Mateo menciona que cuando Juan bautizaba en el Jordán, ahí en Mateo capítulo 3 también, Jesús vino para ser bautizado por él, y escuche, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y Juan sí la tenía clara, ¿cierto? Ninguno la tenía clara, pero Juan sí. Dijo: vea, vea, espera un momentico. ¿Cómo viene usted a que yo lo bautice cuando yo necesito ser bautizado por usted? Mire, algún día vamos a hablar de eso. Pero la visión de Juan era una visión que estaba por encima de su época. Por encima de su época. Es el único que puede reconocer realmente quién es Jesús. Pero mire, el texto dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia. Entonces lo dejó. O sea, Juan estaba resistiendo. No, pero, o sea, seamos honestos. Yo, como, ¿por qué lo voy a bautizar a usted? Entonces el Señor le dice: mira, deja, porque este es un paso y un ejemplo de obediencia. Conviene que cumplamos toda justicia. Porque la obediencia se expresa a través de obras de justicia. La obediencia se expresa a través de obras de justicia. Y aunque Jesús no tiene que hacerlo, se sujeta en obediencia para cumplir toda justicia. Toda justicia. El asunto es muy sencillo. Hay cosas que Dios le pide a usted que haga, a mí que haga, que hagamos. Pero decidimos hacer otras cosas. ¿Qué cosechamos? ¿Qué sembramos? Lo que sembramos. Y entonces yo estoy ahí diciendo: pero un momentico, es como si Dios no hubiera cerrado los cielos. No, no, Dios no cerró los cielos. Tú lo cerraste. Tú lo cerraste. Y estás ahí toda la vida declarando sobre tu hijo que ese no sirve para nada, que ese es un inútil, que ese es lo otro. Y cuando tiene, cuando ya llegó a la adolescencia, a la juventud, estás preguntando: Señor, pero ¿por qué mi hijo no se proyecta a cosas grandes? Es que tú has declarado sobre él un destino de maldición. Y tú como padre tienes la autoridad de Dios para direccionar el destino de tus hijos. Y estás pensando: pero ¿será que el Señor cerró los cielos sobre mi descendencia? No, tú a través de tus declaraciones lo hiciste. Estás ahí: pues que yo me meto en esta cosa y la plata se me va y yo no la veo. Y cuando por fin me estoy levantando, ¡pum! Me estrellé con el carro y ahora hay que arreglarlo. Y esto y lo otro, y me robaron esto y lo otro. Y estás ahí todo el tiempo: ¿qué pasa? Ah, es que el Señor ha dicho que Él reprende el devorador. Si tú eres fiel a lo que Él ha dicho en la Escritura. Señor, pero entonces... No, no, es que tú estás cosechando lo que siembras. Porque el Señor no... El Señor respalda su palabra. No se contradice a sí mismo. Es mi obediencia la que abre los cielos para mí. Ahora, el mismo Jesús lo hizo. Y le explica a Juan: mira, no, yo, tú tienes razón, yo no tengo que hacerlo, pero deja que cumplamos toda justicia. O sea, no te opongas, es el cumplimiento. Es el cumplimiento. Y repito, la obediencia se expresa a través de obras de justicia. Amén. El segundo aspecto es que los cielos se abren para mí cuando yo decido depender completamente de Dios. cuando yo decido depender completamente de Dios. Hay un detalle que Lucas registra, Mateo no lo hace en este relato del bautismo. Este pasaje que leíamos, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús fue bautizado. Y hay una frasecita ahí, ¿la nota? ¿Qué dice? Y orando. Orando. Y orando. Si usted aprecia este detalle, incluso es una cosa que Lucas se cerciora de que en todo su evangelio sea notorio. Jesús no hace nada sin orar. Jesús no inicia nada sin orar. Jesús no se lanza a nada sin orar. Y esa oración, y ojalá un día de estos que lea el Evangelio de Lucas, léalo teniendo esto en mente, esto que le acabo de mencionar. Y Lucas parece empecinarse en que entendamos que todo lo que Jesús hizo, a pesar de lo que Él es, porque Él es Hijo de Dios, a pesar de eso, todo lo que hizo muestra una absoluta dependencia del Padre. Una absoluta dependencia del Padre. No escogió a los discípulos sin orar. No arrancaba una jornada sin orar. Y Lucas nos dice que se apartaba todas las mañanas a un lugar desierto a orar antes de empezar su jornada. Cuando yo leo estos pasajes, yo les confieso, me da algo de vergüenza. Yo digo, si Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, entendió que no podía vivir sin orar, ¿por qué a veces nosotros creemos que sí podemos hacerlo? Y yo no sé usted, pero a mí me coge a veces el Señor. ¿Cuánta dependencia mostró el Señor del Padre a través de la oración? Cada circunstancia de la vida, incluso en el bautismo. Dice, y orando, los cielos se abrieron. En Jesús uno aprecia una vida de oración continua. Parece que en ningún momento era una excepción. Ningún momento. Y ya desde el antiguo pacto Dios viene diciendo, cada vez que mi pueblo ore, yo voy a responder desde los cielos. Yo voy a responder desde los cielos. Este texto que estamos usando para como bandera de nuestro programa de Cielos Abiertos, allá en 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. La dependencia de Dios se manifiesta a través de una vida de oración. Es entender que todo lo que yo emprendo debe estar precedido por un momento especial de comunión con Él a través de la oración. Si se humillare mi pueblo, una humillación sincera, y oraren, una comunión íntima, y se convirtieren de sus malos caminos, una conversión absoluta. Humillación sincera, comunión íntima, conversión absoluta. Lo único que expresan es una completa dependencia de Dios. Cuando usted se sienta desmotivado a orar, que no, como que usted dice, sé que tengo que hacerlo, pero uy, es que piense. Recuerden, Si el Hijo de Dios entendió que no podía transitar por esta tierra sin depender del Padre a través de la oración, si Él, que la tenía toda, tuvo que hacerlo, ¿cuánto más nosotros? Amén. Entonces, llevamos dos cosas. ¿Cuáles son? Cuando vivo en obediencia, lo segundo, cuando dependo completamente de Dios. Un tercer aspecto, los cielos se abren para mí cuando me sujeto al gobierno, a la autoridad de Dios. Cuando me sujeto al gobierno, a la autoridad de Dios. El versículo 22 comienza diciendo: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Si usted ve la frase, es hasta contradictoria, ¿no? Como el Espíritu en forma corporal. No, es de esas cosas que nos cuesta trabajo percibir con la razón. Como el Espíritu en forma corporal, pero descendió sobre él como paloma. Y lo interesante, y yo les he explicado esto en varias ocasiones, la manifestación del Espíritu hacia nosotros se muestra en la Escritura sobre todo en tres connotaciones distintas: el Espíritu con nosotros, el Espíritu en nosotros y el Espíritu sobre nosotros. Y cada una de estas formas como la Escritura muestra la manifestación del Espíritu hacia nosotros tiene un significado especial. El Espíritu con nosotros es compañía. El Espíritu con nosotros es acompañamiento, es consuelo, es fortaleza. El Espíritu en nosotros es regeneración de vida. El Espíritu en nosotros es el nacimiento de la nueva vida en Cristo Jesús. Pero el Espíritu sobre nosotros es gobierno, es autoridad. Y lo que el texto menciona aquí, y esto sí lo menciona Mateo y lo menciona Lucas también de esa forma específica: descendió el Espíritu sobre él, sobre él. Jesús está lleno del Espíritu, Él es el Hijo de Dios, pero ahora corporalmente, para que los que estuvieran ahí lo vieran, el Espíritu viene sobre Él para mostrar que la autoridad de Dios se sujeta, o que este hombre se sujeta a la autoridad de Dios, se manifiesta la autoridad de Dios sobre él. Yo vivo la realidad de cielos abiertos cuando me sujeto al gobierno de Dios, cuando entiendo que mi autoridad es Él, cuando entiendo que mi vida se sujeta a lo que Él dispone, no a lo que yo quiero. Escúchame, ni siquiera lo que a mí me gusta, a lo que Él quiere, a lo que Él dispone, a lo que Él manda. Y vuelvo a insistir en una cosa que les he dicho en muchas ocasiones. De ahí la importancia de recibir a Jesucristo como nuestro Señor. No necesariamente como nuestro Salvador. Porque yo lo recibo como mi Señor y soy salvo. Pero cuando yo lo recibo como Señor, ya eso tiene una connotación mucho más amplia y mucho más escritural, mucho más ceñida a lo que la palabra dice. Porque si Él es mi Señor, Él es el que manda. Amén. ¿Cuántos saben que Él es el que manda? Menos como 10 nomás. Pero sí, en serio, fueron como 10 nomás. Él manda aunque tú no lo aceptes. Y el gobierno del Espíritu en nosotros nos capacita para andar y cumplir la misión efectivamente, pero sobre nosotros nos pone bajo la sujeción de su gobierno. Ahora, es bien interesante porque, otra vez, ojalá usted haga el ejercicio de observar el contexto de este pasaje. El Espíritu viene sobre él y a partir de ahí uno ve a un Jesús moviéndose hacia dimensiones que probablemente él en su humanidad no hubiera querido ir. ¿De hacia dónde sale Jesús después de que salió de las aguas bautismales? Al desierto. Pero el texto nos dice que fue al desierto, ¿qué? Llevado por el Espíritu, para ser tentado. O sea, si usted analiza un poquito, ese no es un destino al que uno sí, voluntariamente quisiera ir, o en forma placentera uno quisiera ir. Uy, estoy que me muero por ir una temporada al desierto, ¿cierto? Nadie piensa en eso, ¿no? Es más, nadie piensa en vacacionar en un desierto. Al desierto uno va por razón de propósito. Al desierto uno va por razón de sujeción. De sujeción. Y es importante entender que el Dios que me gobierna me lleva al lugar donde Él quiera, para cumplimiento de su propósito en mí. Y yo aprecio su soberanía en los pastos verdes y en los lugares desiertos. Aún en esos contextos completamente antagónicos, yo aprecio la soberanía y la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Porque hay algunos que reconocemos la autoridad de Dios en los momentos de los pastos verdes, de las aguas tranquilas. Pero en los momentos del desierto nos rebelamos, maldecimos, nos quejamos. Él va al desierto. Y si usted nota, mire un momentico el capítulo 4. Solamente para que lo observe ahí de rapidez. Ya que usted tiene su Biblia ya abierta en el capítulo 3. Capítulo 4 arranca diciendo: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Él sale del Jordán, ¿guiado por qué? Por el Espíritu. Luego dice: y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Señor lo lleva al desierto. Versículo 14. Y Jesús volvió, ¿cómo? En el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama en todo alrededor. Vuelve, regresa del desierto a Galilea. A Galilea. Por el Espíritu. Y el versículo 18. Se para él en medio de su exposición. Dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu sobre él. Todo el mover del Señor es un mover en sujeción. En sujeción a la autoridad absoluta de Dios. Escúchame. Los cielos se abren para ti cuando te sujetas a la autoridad y al gobierno de Dios. Y finalmente, los cielos se abren para ti cuando puedes disfrutar de la aprobación de Dios. De la aprobación de Dios. O sea que lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú emprendes, tiene el sello de aprobación de Dios, aunque no necesariamente tenga el de los demás. Porque a veces nos preocupa más alcanzar la aprobación de los demás. De la familia, del jefe, de los que están a nuestro alrededor. Y nos preocupamos, que en cierto sentido tenemos todos una necesidad de aprobación. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo. Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, usted dirá, pastor, pero ¿cómo hago para que lo que yo emprendo tenga la aprobación de Dios? Porque lo entendemos, ¿cierto? Yo quiero hacer todo para que, para arrancar una sonrisa del rostro de Dios, ¿no? Para que yo pueda levantar mis ojos al cielo y desde allá pueda ver al Señor diciendo, qué bien. ¿Cómo vivimos esa realidad de que todo cuando emprendamos? Y note, el texto nos da una pista. Vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú alcanzas la aprobación de Dios cuando cultivas una comunión con Él. Escuche, tú eres, en ti tengo. Tú eres, tú en ti, tú y en ti. Si usted nota, hay un énfasis personal en el mensaje de Dios aquí desde los cielos. Tú eres, en ti tengo. Hay una, lo que esta expresión está poniendo en evidencia es que hay una estrecha comunión entre el que habla desde arriba y el que escucha aquí abajo. Pero quiero ampliar un poquito más esto. Escúcheme esto, porque no quiero que se confunda, escuche. Tú eres, en ti tengo. Por lo que tú eres, Él tiene. Por lo que tú eres, Él tiene. Y quiero explicarte esto. Si usted escucha el mensaje cristiano evangélico de hoy, te dice, por lo que tú eres, reclama, pide, ordena, decreta, tú tienes porque eres. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Pero el texto me dice, no, no, porque tú eres, Él tiene. Yo no soy para tener, yo soy para que Él tenga. Para que Él tenga la gloria, el reconocimiento, para que Él tenga todo el honor, para que Él tenga toda mi devoción. Yo soy su hijo para que Él sea exaltado a través de mí. ¿Ves lo diferente con el mensaje con que nos bombardean hoy? No, no, decrétalo, tú tienes porque tú eres, entonces ordénalo, tráelo, reclámalo, tómalo. Yo no necesito tomar, yo necesito arrebatar lo que Dios ya me dio. Porque un hijo es heredero solo por ser hijo. Pero lo que el texto me dice es que porque yo soy, Él tiene. El Señor dice, en ti tengo. Qué lindo que el Señor nos vea y dice, en ti yo tengo. ¿Te imaginas lo espectacular de eso? Que cada mañana el Señor se asome desde las ventanas de esos cielos abiertos y nos observe y diga, ¿cómo me complazco en verte? Porque cuando te observo, yo tengo complacencia. Yo alcanzo la aprobación de Dios a través de una comunión. Pero también cuando abrazo mi identidad, mi identificación, ¿Tú eres qué? ¿Qué le dice la voz desde los cielos? ¿Tú eres qué? Mi hijo. Mi hijo. A Dios le complace que tú vivas como hijo. Amén. O a usted le complace que su hijo lo niegue, ¿cierto? Al Señor le complace que vivamos como hijos. Y esa condición de hijos, lógicamente, nos genera un mayor nivel de comunión. Hay algo que solo los hijos podemos hacer. Yo tengo un profundo aprecio por los jóvenes y adolescentes de esta congregación, de esta casa, y de verdad que, pero, por ejemplo, yo puedo estar sentado en algún sitio y no voy a permitir que ninguno de ellos vengan y se me sienten en las piernas. Mis hijos sí. Porque el hijo disfruta de un mayor nivel de comunión. El hijo, y esto es una cosa que en la cultura bíblica es bien marcado, el hijo siempre tiene un lugar en la mesa del padre. El hijo tiene acceso directo a la presencia de su padre. Por eso cuando el Señor desde los cielos habla, dice: tú eres mi hijo. Y ahora usted y yo, por razón de la adopción gloriosa en Cristo Jesús, también somos hijos. Aleluya. Amén. ¿Cuántos son hijos? Amén. Vivir como hijo, escúchame. Vivir como hijo trae la aprobación del Padre. A Él le fascina que tú vivas como hijo. Pero la aprobación también expresa una relación de valoración. Te dije de comunión, de identidad, comunión, tú y en ti, identidad, mi hijo, pero también valoración. Tú eres mi hijo qué, amado. Es por Cristo y en Cristo que recibimos la aceptación amorosa de la gracia de Dios. Tú debes vivir la realidad de que eres su hijo amado. No, escúchame otra vez. Tú debes vivir la realidad de que eres su hijo amado. A nosotros a veces nos atormenta nuestro pasado o algunas cosas de nuestro presente. A veces tenemos problemas con nuestra genealogía. Por eso nos gobierna tanto temas como el asunto de las maldiciones generacionales. Y eso nos atormenta, y esto y lo otro, y queremos romper, cortar, aniquilar maldiciones generacionales, una cantidad de cosas más. ¿Sabe cuál es el origen de todo esto? Que no apreciamos que somos los hijos amados. Escúchame algo. Tú eres el hijo amado de Dios. no por razón de tus antecedentes, sino por razón de Cristo Jesús. Aleluya. Lo que Dios dice de ti, no lo dice por tu origen, por tu linaje en la tierra. Lo dice por Jesucristo, tu hermano mayor. Cuando yo vengo a Cristo, sí, hay cosas de mi pasado que me marcaron, que una cantidad de cosas y todo lo demás, pero cuando Dios dice que yo soy su hijo amado, no lo dice porque echó una mirada a los que venían antes de mí, lo dice porque miró a Cristo Jesús, aleluya, y en Cristo Jesús yo he sido amado, rescatado, restaurado por el Señor y elevado a la posición de ser hecho su heredero, aleluya. Yo debo entender eso. Tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. El apóstol Pablo lo dice en Efesios. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo existiera, no existía tu abuela, no existía tu tatarabuela, esa que por allá hizo no sé qué cosas y todo lo demás, y tú estás marcado con esto. Escúchame, tú fuiste escogido antes que tu abuela existiera. Y estamos pensando que es que las maldiciones que vienen desde mis ancestros y no sé qué y todo lo demás, tú fuiste escogido en Cristo. Amén. Antes de la fundación del mundo nos escogió en Él para que fuésemos santos y sin mancha, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza y de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el amado. ¿Entiende esto? Porque esta es una realidad que nos permite ver los cielos desplegados sobre nosotros. En ti tengo complacencia. En ti tengo complacencia. Y quiero terminar con esto, escúchame. La autoridad de Dios que se hizo visible a través del Espíritu sobre el Hijo, sobre su Hijo Jesucristo, es una autoridad que vino sobre Jesús, el hombre, para llevarlo a la dimensión en que vivió sobre esta tierra, moviéndose en milagros, en señales, en una absoluta dependencia de Dios. Pero esta es una autoridad que también viene sobre el Cristo resucitado. No solo sobre el Jesús encarnado, sino también sobre el Cristo resucitado. Y la Escritura dice que es el Espíritu el que ¿qué? El que lo levanta de entre los muertos. Y entonces el Cristo resucitado ahora se mueve en otra dimensión muy diferente al Jesús encarnado. ¿Me hago entender? La autoridad del Jesús encarnado lo lleva, palabra de sabiduría, es usado por Dios en milagros y todo lo demás, y hace una cantidad de cosas, el Jesús encarnado. Pero el Cristo resucitado, resulta que está aquí y de pronto ya no está. ¿Sí? Y da la impresión de que atraviesa paredes. Y ya ni siquiera las limitantes físicas lo detienen. Pero luego apreciamos en la Escritura, además del Jesús encarnado, del Cristo resucitado, vemos la autoridad del Señor ascendido, aleluya. Y Él asciende para conquistar y traspasar los cielos, sentarse a la diestra de Dios y sujetar bajo sus pies todo lo creado. Aleluya. Y eso incluye el pecado, la muerte y el diablo mismo. todo está sujeto bajo sus pies. Aleluya. Todo está sujeto bajo sus pies. Ahora, entiende esto. Cuando Él dice, yo voy al Padre, yo voy al Padre, y le es dada toda autoridad, faculta a quién para ejercer esa autoridad. No los oigo. A su iglesia, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Escúcheme esto, por favor. Vea, si solo se le queda lo que voy a decir en estos dos minutos, habrá valido la pena. Escuche esto. Esa autoridad que lo facultó para su ministerio en la tierra, que lo levantó de la tumba entre los muertos, pero que lo llevó a ascender al cielo para ser exaltado y glorificado y desplegar los cielos para nosotros, esa autoridad ha sido conferida a su iglesia para que esa autoridad sea manifestada. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. La plenitud de aquel que todo lo llena. Todo lo llena. Yo les pregunto, ¿quiénes aquí son iglesia del Señor? Como 15. ¿Quiénes son iglesia del Señor? Esa autoridad, ese dominio, esa realidad de cielos abiertos, ha sido dada por Dios a nosotros. El Cristo exaltado, quien Dios puso bajo sus pies todo lo que existe, ahora manifiesta su autoridad a través de su iglesia, a quien Dios ha sentado en lugares celestiales con Él. ¿Para que qué? Para que aquí ejerza la autoridad que le fue conferida al Señor, que fue exaltado en los cielos. Aleluya. ¿Me hago entender? Ahora usted debe vivir esa realidad, que usted no está a merced de lo que cualquier influencia demoníaca quiera hacer con usted. No, no, que usted y yo caminamos bajo cielos abiertos, que la gloria de Dios ha sido puesta sobre nosotros y que nos ha dado autoridad para hollar toda obra del enemigo y nada nos hará daño. Aleluya. Porque usted tiene la autoridad de Dios. Dicho de otra forma, la autoridad que usted y yo hemos recibido es para manifestar en la tierra la gloria del Cristo ascendido. ¿La cogió? La autoridad que usted y yo hemos recibido es para manifestar en la tierra la gloria del Cristo ascendido. Los cielos han sido abiertos. Y usted y yo hemos sido llamados no a provocar esa situación, sino a abrazar esa realidad. Recuerde, cielos abiertos no es una realidad que yo provoco. Perdón, no es una situación que yo provoco, es una realidad que yo vivo. Es una realidad que yo vivo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por el desafío que nos haces hoy de vivir una realidad de cielos abiertos. Hoy vemos naciones que han cerrado los cielos a través de mandatarios necios que han abierto sus labios para rebelarse contra Dios. Hemos visto empresas que han cerrado los cielos porque no han levantado sus proyectos para honrar y glorificar a Dios. Hemos visto familias que han cerrado los cielos porque han perseguido sus propios ideales, abandonando por completo el proyecto eterno de Dios. Hoy hemos visto personas que han cerrado los cielos porque se han apartado de una dependencia absoluta del Señor. Pero hoy nos levantamos y aceptamos el desafío de mantener sobre nosotros esa realidad de cielos abiertos, despejar la atmósfera de la gloria de Dios sobre nosotros, de entender que todo principado, autoridad de las tinieblas, está sujeta bajo los pies de aquel que fue exaltado por el Padre y que esa autoridad ha sido conferida a su iglesia. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Hoy, Dios eterno, queremos mirar toda la realidad que nos rodea desde la convicción absoluta que los cielos se han abierto para mí. Aleluya. Yo oro en esta mañana para que tú lleves tu vida de hogar a una dimensión de cielos abiertos, tu matrimonio a una realidad de cielos abiertos, tu salud a una vivencia de cielos abiertos, tus hijos y tu descendencia a una realidad de cielos abiertos, tus negocios y tu trabajo a una vivencia de cielos abiertos, tus finanzas a una realidad de cielos abiertos. Aleluya. La autoridad de Dios sobre tu vida bajo la perspectiva de cielos abiertos. Lo creemos, Señor. Lo creemos, Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Un abrazo, hermanos. Bendecidos. Y recuerden, los cielos se han abierto. No los cierre. Él los abrió. Camine bajo cielos abiertos. Aleluya. Gloria al Señor.